40 días yo viví la noche sin cesar. Así se supo perder la generación de Adán. San Juan Bautista ha hecho con San Juan. Y para infeliz nací, ya para ser interesante.